share. So thankful for that, that's a blessing, yeah. You never see the reason into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of pain. Made me wanna save every moment, sorry. You've been there telling my love, but you put it on. Got the only pain at home to turn it on. The way you leave below my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow, so link your last one through. Dread as hell, imagine you're so young, metal. Never, I can stand up for your man, real bad. So look, I'm for so, I'll say it's a little boost, oh. Oh, yeah, yeah. Ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos están pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero respirar tus besos despacito. Firmo las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le cedes a mi boca tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro hasta provocar tus gritos. Yo confío en peligro. Si te piden eso, ofendámelo. Yo sé que estás pensándolo. Le protempo y dándolo. Mamita también dándolo. Sabe que tu corazón conmigo te hace bang bang. Sabe que soy guato buscando ya mi bang. Para ver cómo te sabe. Quiero ver con tu amor a ti te sabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empecemos lento, después al viaje. Pasito a pasito, suave suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, pecuaré malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Sí que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pizza. Huye despacito, quiero respirar tu cuero despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero resonar tus besos despacito. Firmo las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sobrepasar tus ojos.